Kusakaltar wa kusutu le vice fiscalía ti anticorrupción bei fiscalía ya shok en el octubre 2019. Y la comisión de puntos constitucionales de gobernación le diputado soto chajolto pushak alil le iniciativa ti rujel tummensa le constitución política de Yucatán tush tan tummenu halachil glumil ya lo sutale vice fiscalía anticorrupción bei fiscalía ya lo meyas tujunal. Silvia López Escofieto ya la una huachakaltar le propuesta tummenle organismos autónomos o nahmal 30 millones. Este presupuesto la lahap te lo mayajo de olal macana no la que te lo supul más taqui tak vez la echen cap el caso o cosa circundic le vice fiscalía y chirjunjap tak tanguch y quilucaja como ya Luis Borja Romero tu cuba jumpel propuesta te al mau ratificar tal leujol popile organismo le que chocok siete jabo sabicop tumen y chile iniciativa o cuyalic helo beital u ratificar tal ulac siete jabo be Alejandro Cuevas Mena, tu soltana, la iniciativa o canan cajach chacaltac tu bel, vale tu sasil kunda, huacasutac le vice fiscalía bei fiscalía o tel mau depender misti le fiscalía general o misti halachi. Y chilulac meyaje aprobarta desechar vi la iniciativa o cuma morena, tel cacho gel tu mensale constitución política de Yucatán, tel luk salwa o em saltac tanguch le tac en cucamic le partidos políticos o tumen inconstitucional. Veo hetzmal le Suprema Corte de Justicia o tuscuyalic le Congreso o minano pasta lil tio, tel hetzco bajo kenucam le partidos políticos o ichilupaclan cicbalile Miguel Candila no tuc atacats abacula y no tel shak altal le iniciativa o tumen ya no jump el propuesto. Esta ciudadana cuban actale cámara y senadores o tiaru yem saletak en cuc amicle partidos políticos. Silvia López Escofieto apoyar tal iniciativa de Morena o tumele partido Movimiento Ciudadano u cumachan humbel propuesta tiaru yem saletak en culpach no capti tumen Rosa Díaz Lizama tumen tu casa titu jabil 2017 leu Congreso Yucatán tu yash betas le reforma tiaru yem saletak en utzabatile partidos políticos o vale más bechaje tumen la Suprema Corte de Justicia o matuchaje huaca aprobar la iniciativa o laili becun uchulo. Cuevas mena tuyalas le tie partido Morena pex le amparo aprobar tumen la Suprema Corte o le olal cucat oltalca desechar tak la iniciativa o. Borja Romero tus acajol bil de 5 de septiembre manicó la Suprema Corte o tu hoxas rumpel sentencia tus matuchaje te alucajil Tabasco. Le uno hoche le Congreso, diputado PRI Felipe Cervera Hernández tuyala. Le sentencia o tuyala le diputado Borja so kunupalye tel ulak uch bembetak le olal jumpel bal tzokano sen shakaltal. Y chile balo chajolta utzikbaliti le comisión no ka chajolta pushakali le iniciativa te alojel tummenza le constitución política de Yucatán kubantumen movimiento ciudadano te alojachsa circundal bash meyajil kumbetik le sistema estatal anticorrupción. Tel beital usul cicle corrupción cuyuchul y chichilo molailop halach tume un meyajilop. Tel calandal mauyuchul watialojets cuchbolil. Tuyolet Angelo Díaz Lizama tu proponer taca y la cual nahmalusak altal iniciativa tumen cutostan y cugel tum mensal u osh hatzil de artículo 43 vistialojets el ucuch meyajil de auditoría superior tikliumin tialusak altiguo chuktikle corrupción con uchulo. El beita lo culpa chicle bascuyalic le no almas an constitución política de México, tus cujets le tiemo la ministerio público y de la policía, chac article corrupción. La ilige lo culpa chic, tu mengua cujel tu mensale artículo 101 bistia lo tapsal ucuch meyal de sistema estatal anticorrupción, tu menle ucuch meyajo tijets an y chile artículo 113 de la constitución política de México, guayucatán, jumpel kunsa ap yetel. Catunuca Miguel Candila le molai asei le tie una hushak al tiguete lo sasil kunnik wautak poltik le autoridades o mas betik le corrupciono tialuyil wa meyaj nahmal.